Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana y pasado también estaremos aquí en el auditorio de la radio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Cuidado con los aprendices. Un informe completo de nuestro equipo de producción acerca del peligro de aprendices que están siempre al lado de los profesionales. Y sí. Por ejemplo, es clásico el aprendiz de colectivero que se instala al lado del asiento del conductor de los ómnibus para ir aprendiendo el recorrido. El aprendiz de dentista también, que está mira en el consultorio mirando a ver cómo el tipo te arranca la muela para ir haciéndose la mano. Y en las operaciones, cuidado que en las operaciones el aprendiz mete mano. No, señor. Es un informe de nuestro equipo de producción que ha recorrido los quirófanos de todo el país para darse cuenta que la mitad del trabajo lo hacen aprendices. Pero no son aprendices, son los pasantes que están ahí. Llamarle como quieras, pero son tipos que todavía no están capacitados y que el médico, por pereza, le dice, a ver, dice, sacale el apéndice a este tipo mientras yo me voy afuera a fumar. ¿Pero cómo se va a ir a fumar? ¿Qué querés que fume adentro mientras están operando a un tipo del apéndice? No, ¿qué falta? Que se empiece con el pucho aquí en la comisura. Ajá, y se le cae la ceniza entre las vísceras. No, señor, pero tampoco que salga a fumar en ese momento. Tiene la responsabilidad de dejar ahí. Bueno, pero justamente lo que estoy denunciando es que a veces le dejan la responsabilidad al aprendiz. Antes lo único que hacía el aprendiz era poner el dedo cuando el cirujano hacía un nudo. Cuando se terminaba la operación, iba a hacer el nudo. A ver, dice, Roberto, poneme el dedo. No, para y eso. Ponía el dedo, o alcanzame, vio que... Sí. ¿Qué le pasa a los instrumentos? No, esa es la... Le decía, bisturí, tijera, escalpelo, si es inútil. No, señor, son todos los instrumentos y hay profesionales de eso, ¿no? No hay aprendiz. No, que es profesional. Yo no estudié nada. A mí me piden la tijera y todavía digo, tomá. ¿Qué? No, sí, hay muchas clases de... Son instrumentadores, se llaman, creo. Ah, ¿sí? Los tipos que sí, están regulados. Mire que hay un sindicato. Y ganan... Que es muy fuerte. Y podrían, van a venir acá. Podrían venir aquí a apretarme, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y viene con los instrumentos a apretarlo. Lo que pasa es que muchos de esos tipos, según alcanzamos a averiguar, están haciendo ellos las operaciones. ¿Cómo directamente? Claro, vos vas a pedir presupuesto para una operación a un hospital o algo, una clínica, y el tipo te espera afuera, dice, no, dice, nosotros se la hacemos por la mitad. ¡No, señor! ¿Y no, a dónde la hacen? Acá, dice, en el estacionamiento, tenemos un quirófano que está desinfectado, pero que le hemos echado a caroína hasta... Pero no es así, no alcanza. La pera. Y nosotros ya estamos tantas operaciones... Somos tan canchero o más canchero que el médico. Pero no es un tema de canchero. Y uno... Somos todo un equipo que lo hacemos entre todas, la operación. Bueno, no sé si me interesa que me operen entre todos. Bueno, pero le sale la mitad de la plata. Bueno, sí, la mitad, ah, pero... Ah, bueno. Pero usted que, no sé, hay decisiones que toma el cirujano. ¿Para qué estudió tantos años medicina? Sí, eso me pregunto yo. Nosotros no estudiamos, pero mirando la práctica, a veces... ¿A veces qué? Es más importante que el estudio, porque en teoría somos todos vivos, pero nosotros con estos instrumentos, mire, aquí los tenemos. Sí, todo eso tiene. Y bueno. Pero eso no es todo. Somos mejores que más de 4 médicos. Bueno, no lo sé, eso está por ver. Si son bueno, ¿te quiere si pagar mejor la mitad? ¿Quiere pagar entero? Vaya. No, me parece... ¿Quiere que le roben? No, vaya. Pero no digo que me roben, digo, creo que es, me parece que es ilegal además, ¿no? Bueno, por eso le estamos cobrando la mitad. Bueno. Si fuéramos premio Nobel de la Paz, otro gallo nos cantara, señor. Bueno, no le vamos a cobrar 50 pesos por la operación. Pongamos por caso que yo aceptara. Sí, muy bien. Nos tiene que dar un adelanto, mejor dicho, nos tiene que pagar antes. ¿Por qué le voy a pagar por la mitad? Si se muere, ¿quién nos garpa? Bueno, señor, se supone que... En todas las operaciones, en las que le hacen los médicos, también tiene que garpar antes. ¿Qué se cree que le van a cobrar después? Bueno, ¿cómo se ve que nunca lo operaron a usted? Pero sé que hay que firmar algo, que uno asume los riesgos. A nosotros no nos tiene que firmar nada. Pero usted me hace el prequirúrgico, porque hay un examen prequirúrgico. Sí, ya se lo hizo aquí. Bueno, sí, pero... Si lo iban a operar aquí, lo mismo lo podemos operar nosotros. A mí no sé, me da cierta desconfianza. Discúlpeme, bueno, que listo, le diga. Listo, está bien. No, espere, pero... Ahí está saliendo otro señor. Sí. Déjenos que lo apretemos a este señor. ¿Usted dice que se puede aprender el oficio de un cirujano solamente mirando? Mirando es lo mejor. Tiene que ser una persona atenta. Bueno, porque además hay que mirar bien los órganos, porque el cuerpo humano, una vez que está abierto, a usted le muestran... es como toda una mezcla de carne, de sangre, de cosas. Para usted, para nosotros que ya sabemos, le podemos señalar todas las vísceras. ¿Sí? Cuando lo operemos, acuérdese. No, pero no. Nosotros mientras, ya que estamos... No, ya que estamos no, señor. Dice, mire, ya que lo tengo abierto, mire, esto, pero, el vaso. No. Aquí, los pulmones... No habrá acá. Tanto, no, bueno, no habrá para tanto. Para que sepa que sí, sabemos. No, está bien, pero viene por el apéndice y abre hasta los pulmones. Ah, usted es el del apéndice. Sí. Bueno, no importa. No, es que no soy una lámina didáctica para estar marcando los órganos. No, pero para que órganos. Usted puso en duda, etc. No, bueno, no sé, me llama bueno, la atención. Bueno, los aprendices de médicos son los más peligrosos. Los más peligrosos. Pero yo tenía entendido que el aprendiz, en general, el aprendiz de los oficios... Está ahí, mira, y hace preguntas, anota. ¿Sabe dónde hay muchos de esos? En los viajes espaciales. ¿Hay aprendices de astronauta? Sí, en la NASA está el que maneja, está el otro, qué sé yo, y siempre hay uno que va de Miranda. ¿Pero qué es de Miranda? Que va, se le sienta al lado al comandante y mira, y pregunta, dice, ¿eso qué? Y dice, bueno, el arranque. Ajá. ¿Pero qué? ¿Tiene arranque el...? No, que lo van a tener funcionando siempre. No, bueno, digo, pero... En algún momento tiene que arrancar, señor. Sí, pero creo que se lo manejan desde la Tierra todo eso. Hay un tipo que bueno, maneja lo que los sea, botones lo y todo. Ahora, ¿no es un estorbo el aprendiz? Usted tiene un problema. Sí, efectivamente es un estorbo porque se la pasa haciendo preguntas y no me lo deja manejar un rato. No, claro. Y, bueno, es muy delicado, muy delicado. En una situación límite, tiene un inconveniente un astronauta en el espacio exterior. Buenas tardes. Soy un astronauta y tengo un inconveniente en el espacio exterior. Bueno, le está sonando, le suena una alarma. Sí, se me prendió el especial. Bien. Y tiene que poder identificar... ¿Cuál es la falla? ¿Cómo actuar? ¿Cuál es el protocolo para eso? Ah, sí, sí. Y ese es el momento más interesante para el aprendiz. Donde claro, hace más preguntas. ¿Hago? ¿Salvo nuestras vidas o le enseño al tipo este? Claro. Y... Soy el astronauta Robledo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Robledo? Bueno, nuestra misión está en peligro. Están funcionando todas las alarmas menos una. ¿Cuál? Una que no andaba desde que salimos. Ah, bueno. Pero entonces está todo mal. Están todos. Bueno, por decirlo así, si usted quiere dar un informe rápido, puede. No es un informe rápido. No sé cómo conserva. Por empezar, agarramos para el lado de los tomates. Pero es difícil orientarse. Íbamos a dar una vuelta alrededor de la luna y volver. Sí, para qué lado. Y cuando llegamos al lugar del espacio convenido, la luna ya había pasado. Pero no calcularon la trayectoria. Sí, no, nosotros no calculamos nada. Estamos acá arriba, qué sé yo, más o menos. Bueno, no. Ahora yo traté de enderezar la nave, pero... Peor. Peor. Usted sabe peor. Que ahí en el espacio la tuerce un poquito, 2 grados. Sí, sí. Y ya se va a cualquier parte. Sí, sino... y ahora estoy en un lugar que realmente no sé para dónde estoy yendo. A ver, descríbalo. Mire, muchas estrellas, todo vacío, negro. No, pero... De más precisiones, coordenadas. ¿Qué precisiones le voy a dar? Científicas, las que aprendió. La Tierra, por ejemplo... ¿Por qué no hace alguna seña, algo? ¿Qué seña le voy a hacer desde...? ¿Qué sé yo, la del mate y venga? Haga alguna seña para que yo pueda volver. No, esto es... Y se nos está acabando el combustible, Bueno, mire, nosotros vamos a tratar de traerlos. Ajá. ¿Cómo van a hacer? Porque no veo... Es muy difícil. Ajá. Es verdaderamente muy difícil. Mire que estoy anotando. No anote esto. ¿Por qué? Pruebe el GH4, el protocolo GH4. A ver. De la... Agua. No, señor. No diga eso porque En la NASA, usted dice agua, es interpretado como que descubrió agua en algún planeta. No, que voy a descubrir, estoy en el medio en el medio del campo. Bueno, mire, me parece que no va a ser posible. Yo acá también en tierra tengo un aprendiz que también vino. No diga que usted es el aprendiz. Sí, pero estamos acá mirando cómo son los controles desde la Tierra. Ajá. Vamos a probar con unos botones que a ver, dale. Podría llegar a funcionar. ¿Por qué? Sí, y yo voy a golpear un poco acá todas las alarmas, sí, con el canto de la mano. ¿Y perdido por perdido? Para, claro, a ver, dele. Dele, a ver. No, cuidado ahí porque A ver este. A ver. ¿Qué le pasa? No. ¿Cómo lo siente? No, nos quedamos sin luz en la cabina. Oh, no. Entonces, empezó a salir agua por el dispenser. Ah, bueno. ¿Qué apretó? ¿Qué apretó? No, y está creo que era la cabina ahora. No, bueno, pero creo que era el amarillo. A ver si ahí cierra, ahí cerró el agua. Ahí no, ahí sale caliente, sale caliente. Está mejor que nosotros. Acá andamos con poca presión de agua. Espere, ahí estoy viendo. Me parece que veo la luna, ¿eh? Esa la luna, a ver, ¿tiene referencias? ¿Ve los cráteres? No, más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Alguna vez habrá visto la luna? Fíjese sí, bien. Sí, sí, alguna vez la vi. Bueno, sí, es la luna, pero bueno. Alunice. ¿Le parece? Sí. ¿Y después qué hago en la luna, si no hay aire en la luna? Bueno, pero por lo menos se puede caminar un rato. Bueno, a ver, alunizar. Sí. Alunizar. Cuidado, ¿eh? Entre paréntesis, yo no soy el astronauta jefe aquí, ¿eh? ¿Usted el quién comandante, es? ¿No? El comandante está durmiendo la siesta. Soy el aprendiz. Ah. Y él me lo dejó un rato manejar y ahí fue donde se produjo el error. Ah, pero mire, yo soy el aprendiz de controlador acá en la NASA. Ah, bueno. Porque bueno, los muchachos están en el almuerzo. Ah, sí, los tomaron los 20. Sí, se tomaron, sí, los 40 se tomaron. Ah. Bueno, vamos a ver si... A ver si dentro de si alunizo, dos... dice usted. Sí. Alunizar, muy bien. Debe ser, debe tener un dibujito de la lunita. Acá hay un dibujito, una cosa que parece un mexicano visto de arriba. No, eso es un café con leche, señor. Ah. Fíjese en el tablero. Sí, sí, estoy fijándome. ¿Dónde quiere que me fije? No, porque a veces lo a tienen... A ver, acá dice... Hay una botonera arriba también. Arriba dice... Especial when light. ¿Qué quiere decir no, eso? No, eso es otra cosa. Son juegos de los astronautas. Del flipper. Sí. Bueno, aquí dice... ¿Alunizar? Alunizar. Bueno, alunice yo lo voy a estar orientando una vez que esté alunizado. Espere, voy a hacer una cuenta regresiva, ¿eh? Sí. 1-0. No. Ahí está. ¿Ya está? Ya puse para alunizar. Pará. ¿Qué? ¿Qué ve? No, que estamos medio torcidos, viene a ver. Pará. ¿La puede nivelar? ¿Eh? Pará. ¿Pero qué hizo? Atención, contacto a tierra, atención. Atención, nave, contacto a tierra, identifíquese. ¿Están allí? Identifíquese, por favor. Aprendiz. Sí, buenas tardes. ¿Usted Robledo? No. Soy el ayudante de Robledo. El segundo aprendiz. Soy aprendiz de aprendiz. Sí, pero qué difícil. Se rompió todo, ¿eh? Se pudrió todo. ¿Pero qué se pudrió todo? Tiene que ser técnico, hable con protocolo. GH4D7. Agua. No, señor. No, mire, acá se rompió todo. Se rompió todo. ¿Está en la luna o no está en la luna? Sí, estamos en la luna, pero no hay dos pedazos sanos. ¿Usted tiene puesto el traje de sí, astronauta? Señor, sí, no se sacó puesto. Nada. Y si me saco, si no hay aire en la luna. Está, y estoy usted... con un tubo de oxígeno que es el último que queda. Me lo agarré para mí. ¿Y dónde está el comandante, los astronautas, por favor? Yo, están tratando de respirar por ahí. ¿Usted está flotando? No, señor, estoy en la luna, acá, apoyado. ¿Y de dónde se agarra? Discúlpeme la pregunta, ¿de pero... ¿De dónde qué? ¿De dónde está agarrado usted? No estoy agarrado, estoy sentado en el piso. Ah, usted, no se movió de ahí. ¿Agarrado usted? No, pero en la luna usted se tiene que afirmar en alguna parte, porque... Sí, en el piso, igual que en la Tierra. Bueno, y este... ¿Qué idea tiene de la luna? Yo creo. No, ahí usted no gravita como acá en la Tierra. Bueno, tiene... pero gravita, gravita poco, pero gravita. Sí, anda los saltitos. ¿Está seguro que está en la luna, no? Sí, estoy seguro. ¿Usted está seguro que está en la NASA? Sí, señor. Ya le dije que soy aprendiz del controlador. Sí, bueno, ¿cómo van a hacer para sacarnos de aquí? ¿Va a tener que ser con otra nave? Sí, porque pero... esta que traté de alunizar yo se hizo pomada. Sí, pero es que hasta que nosotros podemos mandar una nave, son por lo menos 20 días. Acá no se puede hacer. Y acá yo tengo oxígeno para 6 horas. Y sí, hay un desfasaje, no sé si lo llega a comprender de tiempo. No lo llego a comprender, pero me huelo que soy boleta. Sí, digamos, fuera del lenguaje de protocolo, podría admitirse que... ¿Qué? Afirmativo. Bueno, Fíjese qué otra cosa puede aprender, no sé en qué lo puedo ayudar, alguna última voluntad en la Tierra. No, estaba pensando, mire. En este momento, mire, se acerca otra astronave. ¿Usted está viendo una nave? Sí, otra. ¿Cómo es? Es celeste. ¿Una nave celeste que se acerca hacia usted en la luna? Sí. ¿Tiene alguna identificación? Sí, dice República Argentina. ¿Cómo puede ser? ¿Teníamos una nave en el espacio? Es el satélite. El satélite ARSAT. ¿Cómo se llama? ARSAT. Ah, no. ¿Y qué es? ¿Qué haces? No, ¿cómo que haces? ¿Hartás? Sí, creo que dice eso. ¿Por qué no le pido que me lleven? Que nos lleven a todos, ya que está. Sí, pero no es una nave tripulada. Eso es ¿qué es? Es un satélite que se... como un Fiat 600 que da vuelta sí, en una órbita. Igual. Bueno, igual un Fiat 600. Pero vacío, sin chofer. Con el motor atrás. Sí. Mire, si usted puede entrar en contacto, porque eso está orbitando, no va a parar en la luna, ¿eh? Ya paró. Ah, ¿paró? Paró en la luna, sí. Ah, bueno, entonces, súbase. Ya está. Bueno, ahora, siga nuestras instrucciones. Sí, a ver. Para regresar. Sí. A la cuenta de 3, vamos a hacer una cuenta regresiva. Sí. 3, 2, 1... 0. Aquí estamos. Mire, pero qué cosa tan rápida. Sí, ha sido un regreso muy rápido. Ahora escúcheme, ya que los dos somos aprendices, ¿no estaremos en un simulador? ¿Qué? Ah, puede ser, ¿eh? Porque todo fue tan rápido. De la luna acá. Usted vio una nave celeste. Como si atravesara una puerta y llegara donde está usted. Sí. Además, bueno, qué raro que lo escuchara si se rompió todo. Es raro, sí, acá en la Tierra no tenemos señal de celular, imagínense. Me llamó la atención, además, que en la Luna hubiera una puerta que decía WC. Claro, nunca salimos de este lugar. No me diga. Ahora me acuerdo. Que fue todo una ilusión. Fue una ilusión. Una simulación. Una simulación, pero dicen que así se aprende. Usted sabe que una vez conocí a un aprendiz de cirujano. No me diga. Que me dijo que había aprendido todas las mañas de la cirugía simplemente mirando. ¿Y no lo quiso operar? Estoy operado de todo. ¿Quedó bien? ¿Usted me ve mal? Sí. Y bueno, señor, era mitad de precio, 50%, imagínese. Bueno, por lo menos... Hemos aprendido algo nuevo. Cuidado que me parece que vienen los jefes. Uy, sí. Que fueron a morfar y ahora llegan. Mire si se dan cuenta de que nosotros anduvimos toqueteando todo. No digamos nada y... No, yo agarro mi escoba y me voy a seguir barriendo los pasillos. Permiso, ¿eh? Adelante, un placer, ¿eh? Una pausa.